En la clase anterior habíamos visto que el llamado Estado Nacional Popular, Estado Social, Estado de Bienestar, haciendo una analogía un poco forzada con el modelo europeo, se extendió en Argentina aproximadamente luego de la transición de la década infame, se extendió entre el año 43 aproximadamente y el 76, bueno, si uno quiere ser más preciso, desde el arribo del peronismo en el... ¿Una pregunta? Sí. ¿Viste que vos habías dicho que hay un texto de Donald que él habla de Estado autoritario o burocrático autoritario? Sí. Es el trabajo de O'Donnell se refiere a un periodo que no rompe con las pautas generales de lo que sería el Estado interventor, el Estado social, que es una configuración particular que se da con la revolución, la llamada Revolución Argentina, el golpe de Estado del año 66, que primero lleva como presidente al general Onganía y que luego tiene a otros dos presidentes de facto, que son los generales Leviston y por último Lanusse. Nosotros hicimos una mención breve en la clase anterior respecto de que se da una conjunción, de una especie de alianza de burocracias, de las cuales aparece un sector burocrático del movimiento obrero peronista, liderado por Augusto Timoteo Bandor, que por aquel entonces, ya con más de 10 años de Perón proscripto y en el exilio, propone una fórmula un poco arriesgada y nada perdonada al interior del movimiento peronista, que es un peronismo, intentar un peronismo sin Perón. Bueno, Bandor terminó como unos cuantos dirigentes más de la época asesinado en el marco de la violencia política que se instaló en la Argentina. Entonces, tiene unas características particulares en cuanto a lo que podríamos decir el régimen político y cierta alianza entre cúpulas empresariales, militares y sindicales, pero básicamente mantiene las características estructurales de un Estado interventor, regulador de la economía, con fuerte presencia en el modelo de acumulación. Sigue vigente la idea de la sustitución, la industrialización por sustitución de importaciones. Volviendo, bueno, en esos aproximadamente 30 años o 3 décadas que se extiende el Estado social, yo lo comentaba la clase anterior, hay como una suerte de convención que dice, bueno, el Estado, ese Estado tal cual se lo conoció, termina con el golpe de Estado de el 24 de marzo de 1976. Pero también yo aclaraba que hay no pocos autores que entienden que desde el punto de vista de la reestructuración económica, ya en el 75 con el shock monetarista llevado a cabo durante el gobierno de Isabel Perón, conocido como el Rodrigazo, ya se estaba en presencia de políticas neoliberales, y hay quienes, por ejemplo Tarkus, entre otros, que en el texto que ustedes vieron en Prácticos, sostiene que ya a partir del 74 estamos en un régimen de democracia restringida, habida cuenta que comienzan a haber algunos hechos de lo que después se denominaría terrorismo de Estado, con la presencia de la AAA vinculada a parte del Estado, es decir, aparato represivo paraoficial, es todo para militar, para policial, vinculado al ministro de Bienestar Social de la época, José López Rega, y que, bueno, lo lleva a algunos autores a considerar que ya en ese momento se está en un régimen de democracia restringida, donde comienza a haber persecuciones políticas, exilios y demás. Y no pocos asesinatos políticos, entre otros, por ejemplo, el diputado por la Juventud Peronista, Rodolfo Ortega Peña, fue asesinado a plena luz del día en la calle por la AAA, y algunos otros dirigentes que también sufrieron la misma suerte y demás. Pero se estima que, en términos generales, se estima que con el golpe de 1976 se entra de lleno en la aplicación sistemática de políticas neoliberales. Políticas neoliberales que no fueron inventadas a tal efecto en ese momento. En realidad, también las críticas al estado de bienestar, en términos generales, desde el punto de vista sobre todo económico, venían prácticamente de la finalización de la Guerra Mundial en adelante. Autores como von Hayek, por ejemplo, venía sosteniendo una crítica muy fuerte a la concepción intervencionista del Estado en la economía, porque se consideraba que, por un lado, eso generaría a la larga ineficiencia de los actores económicos, inflación, y desde el punto de vista más filosófico individual, una suerte de falta de incentivo individual para la superación de las personas, dado que sería el Estado, desde esa perspectiva, quien se encargaría de proveer las cuestiones necesarias. Esto asociado a las políticas sociales, la malla de contención que el Estado de bienestar tenía, y también conocida como salario indirecto y demás, generaba un efecto negativo desde la perspectiva liberal, que considera que el motor de la historia es la competencia de los agentes económicos, digamos. En tanto y en cuanto no hubiese incentivo para competir, se planteaba desde esa mirada, se iba a generar una economía ineficiente y que a la larga iba a derivar en ciclos de inestabilidad y demás. Bueno, estos pronósticos que von Hayek, entre otros, hacían en nuestro país, algunos de ustedes no lo conocieron, no tuvieron el gusto, había un capitán ingeniero llamado Álvaro Elzogaray, que también desde integró todos los gobiernos de facto de posteriores al 55 y algunos de dudosa legitimidad democrática, y que venía planteando que lo que se había instalado en la Argentina a partir del peronismo era poco menos que un Estado socializante, absolutista, que dejaba escaso margen para la iniciativa privada, un Estado dirigista, bueno, toda una terminología muy, muy típica de esa época, en donde, a diferencia de otros países, los liberales argentinos en general son relativamente liberales en lo económico y muy conservadores en lo político y en lo que tiene que ver con los derechos civiles y demás. En general, en otros países, cuando se habla de liberales, se habla de gente que postula la competencia entre los agentes económicos, pero que también está a favor de los derechos civiles, de cierta igualdad de los individuos ante la ley y demás. Pero en Argentina se da esta particular configuración que algunos autores, por ejemplo Borón, Atilio Borón, sostiene que eso no es liberalismo, sino que es liberismo, porque solo les interesa el libre cambio económico, la apertura poco menos que indiscriminada de la aduana interna para la importación de productos extranjeros y un control férreo sobre la emisión de moneda. Poco menos que el programa se agota en eso y que después sean los agentes económicos con algún estímulo normalmente entendido como reducción de impuestos para promover las inversiones. Digamos, esto de hay que atraer, lo habrán escuchado más de una vez, cada tanto alguien lo suele decir, hay que atraer a los inversores extranjeros, hay que generarle seguridad jurídica por un lado, por el otro lado, condiciones que sean favorables, o habrán escuchado que el impuesto más caro es el impuesto al trabajo, que la mano de obra es demasiado costosa, con lo cual hay una sugerencia de aumentar la tasa de ganancia de los potenciales inversores reduciendo la distribución del ingreso. Bueno, este programita mínimo planteado como una suerte de catecismo neoliberal, como yo le decía, que se venía planteando, empieza a encontrar un espacio propicio a mediados de la década del 70, porque se produce a nivel internacional, esto son muchos los autores que señalan como un hito importante, lo que se conoció en el año 73 como la crisis del petróleo. Hay un aumento relativamente importante del precio de barril del petróleo, lo que produce en las economías más industrializadas, las de los países centrales, produce un efecto recesivo. Y algunos empiezan a plantear un término que en estos días, no sé si tuvieron el gusto, Domingo Cavallo ha aparecido a hablar, estuvo con Grondona y estuvo en algún otro lugar. Y vaticinó que vamos derechito hacia un término que se usó, creo que se inventó, un neologismo inventado en aquella época, que es lo que sería la estanflación, que es la combinación de estancamiento económico, esto es decir, un freno al crecimiento económico combinado con inflación. ¿Por qué digo neologismo y demás? Y sería una cuestión paradójica, incluso para los economistas clásicos liberales u ortodoxos, como se les dice ahora, porque ellos consideran que una parte importante de las causas de la inflación es el excesivo consumo, es decir, el crecimiento excesivo de la demanda, que eso en términos metafóricos dicen que calienta la economía. La economía es bastante particular, se calienta, los mercados reaccionan, tienen como algunos sentimientos más bien humanos, rechazan, hacen. Hoy por suerte el mercado bursátil de Buenos Aires aparentemente recibió muy bien la expropiación del 51% de las acciones de YPF, porque decía que había aumentado 10% las acciones, con lo cual los psicólogos de bursátiles deben haber interpretado que les cayó bien la medida. Pero supuestamente lo que el aumento del consumo, el recalentamiento de la economía, lleva a la emisión monetaria y eso deriva en inflación, lo cual provoca déficit fiscal, digamos. Todo desde la perspectiva liberal o neoliberal, un círculo vicioso del cual es difícil salir. Esa situación se da en los países centrales y Argentina y Chile Chile primero, a partir de del golpe de Estado del 73, se convierten en una especie de laboratorios avanzados de la aplicación de políticas neoliberales que después se van a aplicar triunfalmente durante más de una década, casi 20 años, en los países centrales a partir de la década del 80. En el año 80 gana las elecciones el Partido Conservador en Gran Bretaña y asume como primer ministra Margaret Thatcher. En el 81 Ronald Reagan en Estados Unidos y en el 82 Helmut Kohl en la entonces Alemania Federal. Ahí son los tres países líderes a nivel industrial, por lo menos de Occidente, que comienzan a aplicar con sistematicidad las políticas neoliberales, y por eso se habla de una especie de, no sé si llega a ser, habría que ver un especialista en semiótica. Bueno, decía un término paradójico de revolución conservadora, porque se supone la revolución connota cambio hacia adelante y no restauración. Sería más propio hablar de la restauración conservadora, pero bueno, quedó así y se refiere al arribo de estas políticas neoliberales, ya no solo como un modo de pensar el Estado, la relación entre Estado, sociedad, democracia, sino que aparece como la receta única durante buena parte del final del siglo XX. Pero volviendo a Argentina, les decía, Argentina y Chile tienen el triste galardón de haber sido laboratorios adelantados. En el caso argentino, por supuesto, la llegada al poder de las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo de 1976 constituye un régimen que en lo político establece un régimen de terror desde el Estado nunca antes visto en nuestro país, con la secuela de desapariciones, secuestros, asesinatos, fusilamientos, robo de bebés y todo lo que más o menos ya todos conocen en lo político, pero como condición necesaria este terrorismo de Estado para la implementación de una reestructuración integral de la sociedad argentina. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y bueno, ustedes ya seguramente lo habrán leído en las tantas veces que habrán leído en distintas materias o por gusto individual, la famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh del año, con motivo de cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado en el 77. Ahí Rodolfo Walsh, con su habitual rigor investigativo, detalla los crímenes cometidos hasta ese momento por la dictadura, y señala que eso ya es la vergüenza, ya no solo de la Argentina, sino de toda la humanidad, digamos, haber descendido a esos niveles de salvajismo y demás. Pero dice, pero peor que esto que acabo de relatar, y ahí es donde Walsh tiene, a mi juicio, una mirada adelantada a lo que iba a ser el debate en la Argentina sobre el tema 10 años después, dice, peor que lo que acabo de relatar es el modelo de desindustrialización, de empobrecimiento al cual van a someter a las masas en la Argentina. Porque de alguna manera lo que se puede, también lo sostiene Tarkus citando algunos autores que han escrito sobre el tema, el intento de desmontar la sociedad, para decirlo redondamente, peronista, esta sociedad de, no peronista en términos partidarios, sino lo que construyó el peronismo en términos de una sociedad inclusiva con una progresiva industrialización, poder de los sindicatos y una intervención fuerte del Estado en la relación entre capital y trabajo, digamos, esa relación que el golpe de Estado del 55 y los otros golpes de Estado intentaron evitar su retorno atacando, podríamos decir, a cuestiones superestructurales, como es proscribir la posibilidad de que el peronismo se presentara a elecciones durante 18 años o algunas medidas por el estilo. La diferencia con lo que va a ser la dictadura del 76 es atacar a las bases estructurales del modelo de sociedad que le daba sentido al peronismo. Y cuando digo al peronismo, también, esto por eso quiero hacer hincapié, no me refiero a el peronismo como movimiento político, sino a ese tipo de sociedad con expectativa de ascenso social, esa idea de que los hijos iban a tener, acceder a mejores niveles de instrucción y de, en última instancia, de vida que sus padres, digamos, esa política de integración que distinguió a la Argentina en el marco de Sudamérica durante por lo menos esas tres décadas, era menester para los las clases dominantes terminar con eso, para que no haya más peronismo, no tenía que haber más esas condiciones. Y para poder llevar adelante esas condiciones es que era imprescindible el terrorismo de Estado y no al revés. ¿A qué me refería yo con un debate posterior que se da durante los 80, durante el gobierno de Alfonsín? Es a lo que se da en llamar la teoría de los dos demonios. Hay una suerte de explicación a la salida de la dictadura militar, tranquilizante para las mayorías de las personas, especialmente para la clase media, en cuanto a no distribuir culpas en lo sucedido. Entonces, esta teoría de los dos demonios básicamente lo que hace es decir, en la Argentina poco menos que dos grupitos aislados se enloquecieron, uno de derecha y otro de izquierda, se enloquecieron y llevaron a toda la sociedad argentina a un baño de sangre de manera involuntaria y con víctimas inocentes que no sabían muy bien qué era lo que pasaba. Una suerte de salvoconducto para las buenas conciencias de no hacerse cargo de lo que había sucedido en la Argentina. Cuando en realidad es al revés, y cada vez que se ahora con los juicios que se están haciendo, y ¿podés pasar un momentito? Con los juicios que se están haciendo ahora y con los juicios que comienzan a hacerse sobre complicidad civil con el terrorismo de Estado, cada vez va quedando más claro que en realidad lo que las Fuerzas Armadas hicieron ser el brazo militar o el ejército de ocupación de un modelo de reestructuración social del país y no cuatro fascistas que se enloquecieron. Rezaron tres Ave María más de lo que correspondía y entonces decidieron matar a todo lo que se le movía enfrente, sino que confluyeron una situación de cierto riesgo que las clases dominantes sintieron durante los primeros años 70, con una formación que habían tenido por varias generaciones los oficiales argentinos como los oficiales de toda nuestra región en base a lo que se conocía como la doctrina de la seguridad nacional. Esta idea de que en la Tercera Guerra Mundial se iba a librar en el patio trasero de los Estados Unidos, que venimos a hacer, entre otros nosotros, y que no se iba a librar como una guerra convencional, sino como una guerra irregular de guerrillas, y con lo cual la tarea de las Fuerzas Armadas era evitar esa posibilidad de que nos sustrajesen nuestro modo de vida occidental y cristiano. O judío, o no importa, pero se le decía occidental y cristiano. Bueno, en ese marco es que no cualquiera va a asumir el comando de la economía en el primer gobierno del autodenominado proceso de reorganización nacional. Es Alfredo Martínez de Hoz, un abogado formado en la Escuela Económica de Chicago. En aquella época se hablaba de los Chicago Boys, la escuela más dura del monetarismo, pero que además venía de ser hijo y nieto y bisnieto de los Martínez de Hoz. No vayan a pensar otra cosa. El pabellón central de la Sociedad Rural Argentina lleva el nombre de su abuelo, su tatarabuelo. Es decir, bueno, cualquiera que haya pasado alguna vez por Mar del Plata habrá advertido que la avenida costanera que da ahí en Punta Mogote se llama Martínez de Hoz. Bueno, todas esas no son casualidades, sí, son todos la misma familia, fueron como productores agrícolas, fueron sostenedores de la campaña del desierto y posteriormente beneficiarios, por supuesto, en la distribución de tierras y demás. Es decir, no era un nombre cualquiera de Alfredo Martínez de Hoz. Y que va a llevar adelante una política que es la que más o menos reza ese catecismo. Solamente no tuvieron la posibilidad o el tiempo de avanzar en la privatización de las empresas de servicios públicos, pero después cumplieron con todas las condiciones que la política neoliberal exigía, como ser apertura indiscriminada de las fronteras económicas, digamos, como forma de desindustrialización. Obviamente se produce un efecto de reprimarización de la producción argentina. ¿Qué significa esto? Volver al modelo agroexportador, y paulatinamente se va encasillando la economía argentina en un ciclo de valorización financiera. Digamos, por la época había capitales financieros que estaban eran de fácil acceso en el mercado internacional, y se empieza a producir ese proceso. Ya la valorización no pasa por la producción industrial, sino que comienza a pasar por la especulación financiera. Hay un dicho popular, digamos, vulgar, que retrata eso, y es la bicicleta financiera. Bueno, eso es un término surgido en aquel tiempo, en el cual también se usaban metáforas humanas o de acciones humanas para la rentabilidad financiera. Se hablaba en aquella época de poner a trabajar la plata. Poner a trabajar la plata significaba obtener tasas de interés mucho más altas que en el mercado internacional, es decir, ni hablar con agentes económicos de una dimensión importante, capaces de endeudarse en el exterior, aprovechar las tasas financieras argentinas y luego provocar fugas de capitales. Y como corolario de toda esa de ese negocio redondo, en el año 82, el entonces joven Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central, decidió estatizar la deuda privada argentina. Es decir, todos los que se habían endeudado de esa manera, las empresas que se habían endeudado en el exterior, nos pasaron la cuenta a los otarios que veníamos, como dice el tango, que veníamos a ser nosotros, nuestros viejos, nosotros y y varios otros. Y qué consecuencias, digamos, que generó esa deuda externa que condicionó y todavía condiciona, pero hoy en bastante menor medida, el desempeño económico del país, dado que buena parte de los recursos obtenidos se han venido destinando al pago de esas acreencias. Hay una frase que de Martínez de Hoz que es muy ejemplificadora de qué pensaba respecto de que cuál debería ser el rol de la Argentina en el concierto económico mundial, y él decía: da lo mismo exportar caramelos que tornos mecánicos. Bueno, Argentina efectivamente durante mucho tiempo ha exportado caramelos, de hecho entiendo que Arcor es la empresa Arcor es la productora, la mayor productora de caramelos del mundo. Y eso no implica generación de puestos de trabajo, redistribución del ingreso y demás. Mientras que si Argentina se hubiera dedicado, solamente para tomar el ejemplo de Martínez de Hoz, a producir torno mecánico, hubiera desarrollado tecnología un poco más sofisticada que la de un caramelo. Es una industria de tipo pesada, de mayor valor agregado y demás. Pero digo, estaba claro cuál era el proyecto económico sostenido a sangre y fuego, como decíamos antes, por el aparato de coerción que significó el aniquilamiento sistemático de las organizaciones políticas y sociales que resistían ese plan, por un lado, y por el otro lado, el aparato ideológico de terror montado a través de, entre otros, los medios de comunicación de la época. Como nunca, los medios de comunicación se transformaron en usinas de terror que generaban en la población un disciplinamiento respecto de las condiciones planteadas, en este caso, por la clase dominante a través de las sucesivas juntas militares. Ese modelo autoritario en lo político y prácticamente de vaciamiento en lo económico hace crisis después del 81, yo lo mencionaba otra vez, con Martínez de Hoz había una flotación planificada, se llamaba, de la paridad entre el dólar y el peso, que a través de lo que se llamaba la tablita, era una tablita con un coeficiente muy difícil que iba indicando cómo se iba corrigiendo la paridad cambiaria. El dólar en aquella época era muy barato, digamos, una condición para que Argentina, en lugar de convertirse en país exportador, se convirtiera en un país importador. Ustedes habrán oído hablar del DM2 de los argentinos en Miami. Bueno, la versión original era de los primeros años 80, digamos, un sector de la clase media pudo conocer las delicadezas de Miami, toda la cultura occidental que reposa en esos museos de Florida y demás, pero también ha viajado por todo y se ha sacado fotos en París por todos lados y le gritó a los chicos en los aeropuertos y venían con valijas de 20.000 cosas. Pero digo, todo gracias a un dólar bajo que, por otra parte, mandó al tacho a buena parte de un entramado muy importante que había en la Argentina de pequeña y mediana industria, que alcanzaba a un millón de establecimientos previo al golpe del 76, y que prácticamente desapareció junto con la dictadura militar. Algunos resistieron y la hiperinflación en la que entró el gobierno de Alfonsín en su última fase lo destruyó, y lo que resistieron eso los agarró Menem y lo liquidó, y lo que resistieron a Menem los agarró de la Rúa y ahí sí que no quedó nadie. Bueno, cada uno de ustedes seguramente puede hacer algún relato o familiar o de un amigo o de alguien que durante años tuvo un pequeño tallercito de algo y después, en el mejor de los casos, se dedicó a importar lo que antes producía, en el peor de los casos se puso un kiosco, un taxi o lo que sea. Bueno, hay una película, la habrán visto, y si no, véanla, Plata Dulce, es tono de comedia, pero que retrata bastante bien esta situación en la cual Argentina entró, o ciertos sectores de la sociedad argentina, digamos, las grandes mayorías atadas a un salario o directamente desempleadas por motivo de los planes económicos, mal podrían haberse enganchado en todas estas cuestiones. Hay una competencia desleal ahí, ¿eh? Hay una competencia desleal con otros grupos de la juntada, son más rápidos. Y estamos ahí en la disputa. Chao, hasta luego. Bueno, digamos, este periodo del Estado neoliberal o Estado postsocial lo podríamos encuadrar, como decíamos antes, entre el año 76 y el 2003, pero habría que distinguir a su interior tres fases, no solo por régimen político, sino incluso por algunos rasgos característicos también de la política económica. La primera fase claramente es la de la dictadura entre el año 76 y el 83, en donde yo les decía, no se llegó a directamente a enajenar el patrimonio público de los argentinos, de las empresas de servicios públicos, pero sí una política de vaciamiento a través de distintas iniciativas, una de las cuales se llamaba privatización periférica de los servicios públicos. ¿A qué obedecía esta política? Era privatizar las áreas rentables de los servicios públicos, por ejemplo, todas las obras de infraestructura vinculadas a la prestación de servicios públicos eran concedidas a algunas empresas nacionales más o menos concentradas, que a la salida de la dictadura fueron conocidos como el nuevo poder económico, que es el título de un libro, un clásico del tema, que es de Eduardo Basualdo, Miguel Cavice y Aspiazu, no me acuerdo el nombre, de pila, y Daniel Aspiazu. Miguel Cavice murió, creo. Bueno, el nuevo poder económico, después conocido también como capitanes de la industria, unos 10 grupos económicos vernáculos que, entre los cuales estaban, por ejemplo, Techin, Sogna, que es el grupo Macri, Fortabat, Loma Negra, Benito Rocio, Pérez Compán, siguen las firmas de las empresas a las que les solía interesar el país en una época. Digo esto porque así empezaba el programa. Son bastante chicos. El programa de Bernardo Neustadt empezaba con auspicio y decía: auspician este programa las empresas a las que les interesa el país. Lo decían desemposado, quedarse con el país, faltaba que diga. Y aparecían todos estos nombres, entre otros. Y después algunas multinacionales. Pero uno se da cuenta que está viejo cuando dice una cosa de eso y no. Es lo mismo que dijera cualquier otro. Cuando hay que explicar el chiste, quiere decir que ya estamos mal. Decía que salieron aliados con la dictadura, salieron como la cúpula de una suerte de burguesía nacional, pero con un crecimiento basado en la actividad rentística del Estado, atado a los negocios del Estado. Por ejemplo, Benito Rocio es quien, con su constructora, es quien hizo la autopista 25 de mayo, Perito Moreno, construyó de cero y refaccionó algunos de los estadios utilizados para el Mundial 78, es decir, donde había obra de infraestructura y estaba Benito Rocio. Benito Rocio, por otra parte, actualmente es el, desde hace muchos años, es el concesionario de subterráneo de Buenos Aires y del ferrocarril Urquiza, pero además es uno de los principales mecenas de la llamada Fundación Mediterránea. Benito Rocio es cordobés, junto con Arcor, todo tiene que ver con todo, son los mecenas de la Fundación Mediterránea, cantera a la que le debemos, entre otros, a Domingo Felipe Cavallo. Así que un abrazo para la gente de la Fundación Mediterránea, gracias por todo. Córdoba, del Manco Paz en adelante, no ha hecho otra cosa que traerle disgustos a la... No, por ejemplo, Belgrano de Córdoba el año pasado nos trajo una alegría inconmensurable. El otro de Menem, ¿cordobés? ¿Araos no era cordobés? No, no. Bueno, entonces, tenemos hasta el año, decíamos, hasta el retorno de la democracia, después tenemos el primer gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, que se extiende hasta julio de 1989, y por último la etapa que incluye a los dos gobiernos de Carlos Menem y al más breve gobierno de la Alianza. Durante el gobierno de Carlos Menem se produce, digamos, la profundización de estas políticas neoliberales que ya venían siendo aplicadas a partir del año 85 por el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín tiene una primera etapa breve. Comanda la política económica es Bernardo Greenspun, que trata de sostener una política de producción industrial y distribución del ingreso y tratando de nivelar los ingresos de los trabajadores por lo menos empatando con los índices inflacionarios. Bueno, ese esquema entra claramente en crisis a partir del 85, en donde en un famoso discurso Alfonsín proclama la llamada economía de guerra, y a partir de entonces comienza a aplicar algunas de las recetas neoliberales. En el año 1982, para darle un poco más de contexto a esto, se produce la llamada crisis de la deuda externa. Digamos, esos capitales financieros que estaban disponibles de manera relativamente sencilla, se produce una restricción, dado que el endeudamiento de los países, especialmente latinoamericanos, es enorme y se va a generar una imposibilidad de su pago. Y sobre todo esto, digamos, esta crisis de la deuda comienza con el default de la deuda mexicana. Se produce una crisis en la economía mexicana, una de las más importantes de la región, lo cual genera la llamada crisis de la deuda. El Tesoro de los Estados Unidos comienza a subir algunos puntos de interés sobre los intereses adeudados de la deuda externa, y es ahí donde los organismos multilaterales de crédito de alguna manera cambian su rol. Digamos, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial habían sido creados al término de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, que se lo llama, que donde las potencias triunfantes se reunieron y poco menos que se repartieron el mundo, incluida la Unión Soviética, participó de esos acuerdos, y se crean algunos organismos, las Naciones Unidas primero como garante de la paz, pero también se crean estos organismos multilaterales de crédito cuya tarea sería la de reconstruir los países que habían quedado devastados, especialmente Europa. Sí. ¿Cómo no? Si no son de la juntada, porque ya pasaron. Ah, bueno, listo. ¿Qué tal, compañero? Nosotros somos de la juventud del PTS. ¿Cómo no? Hasta luego. Bueno, hay una sexta pregunta de parcial para el lunes que viene. Así que tomen nota de todo esto. Yo no sé ni dónde estaba. Sí, yo no me acuerdo. Gracias. Sí, estos órganos multilaterales de crédito que tenían como tarea central, por lo menos cuando los idearon, el de sostener financieramente la reconstrucción, sobre todo de Europa, que había quedado devastada por la Segunda Guerra Mundial, a partir de la crisis de la deuda se convierten en una suerte de auditores de las políticas de los estados deudores. Empiezan a condicionar las renegociaciones para lo que se llamaba en la época créditos puente, es decir, los estados como el nuestro tomaban, se endeudaban para empezar a pagar parte de lo que debían, con lo cual la deuda se hacía aritméticamente progresiva, pero además cada concesión o cada renegociación de uno de esos créditos significaba una negociación muy dura entre emisarios del Fondo Monetario Internacional y los responsables de la economía argentina en términos de aplicar alguna de las medidas que estos funcionarios de organismos internacionales planteaban, y tenían que ver básicamente con todas esas medidas, eran de un ajuste estructural que dejara uno libre una cantidad de recursos de la riqueza producida en la Argentina y que pudiera ser destinada al pago de la deuda. El mecanismo se fue, diríamos, degenerando al punto tal de que ya no eran, ustedes si leen los diarios actualmente verán que algo similar están sufriendo los países menos industrializados de Europa en este momento a través de lo que es el banco, lo que sería el Banco Central de la Unión Europea, que le fija metas de cuánto déficit fiscal pueden tener en el año, de manera tal de no generar más déficit y más endeudamiento y demás. Bueno, esas políticas de clara intromisión en asuntos internos de los estados llegaba a negociar cuestiones como, sin ir más lejos para un tema sensible a nosotros, aplicar el arancelamiento universitario. Digamos, no es que se discutían grandes cuestiones simplemente de decir, bueno, las metas para el año 1987 es que Argentina crezca al 3%, tenga un déficit comercial de 2% y un déficit fiscal del 2,5%, y de manera tal de dejar recursos como para afrontar el cronograma de pago, sino que se planteaban cuestiones, se llegó a plantear la derogación del estatuto del docente, cuestiones que tienen que ver, digamos, y pongo como ejemplo esto, cuestiones que tienen que ver, el estatuto del periodista profesional también fue cuestionado como un tipo de legislación costosa y onerosa para el desarrollo de la economía, por supuesto en el sector de medios, para que tengan una idea de cómo lo que en realidad se estaba negociando era la soberanía del Estado Nacional de poder decidir sobre rumbos económicos. Esto se aplica durante el último tramo del gobierno de Alfonsín, o el tramo de que va del 85 al 89, y en el año 89 se desata, junto con la campaña electoral para para el primer cambio presidencial de la restitución democrática, se desata una hiperinflación que, bueno, algunos la catalogan como un golpe de mercado, en el cual el capital financiero más sectores de la burguesía industrial consideraron que estaba terminada esa etapa de políticas timoratas respecto de las medidas neoliberales. Hacia el final de su mandato, Alfonsín también ensaya las primeras formas o intentonas de privatización de algunas de las empresas de servicio público. En su momento, Rodolfo Terraño, que era el ministro de Obras y Servicios Públicos en aquel entonces, envió un proyecto, negoció y envió el proyecto al Congreso de privatización parcial de Aerolíneas Argentinas en una operación mixta con una empresa aérea sueca que era SAS, y que fue rechazado por el Congreso de la Nación. Pero digo, ya empieza a aparecer cada vez con más claridad esas políticas neoliberales. Como decía, se desata a principios del año 89, se desata una inflación, hiperinflación ya totalmente desorbitada. De hecho, las elecciones que se llevan adelante en mayo de ese año se llevan en un clima ya de una crisis social importante, y finalmente esto promueve el adelantamiento de la entrega del gobierno de Alfonsín a Menem. Alfonsín debía entregar en diciembre, el gobierno lo entrega en julio. Y esto le valió a Carlos Menem durante mucho tiempo como fundamento para llevar adelante algunas políticas, como le gustaba decir a él, de cirugía mayor sin anestesia. Porque él decía que le habían entregado el país en llamas, como decía él. Me entregaron el país en llamas, yo me tuve que hacer cargo. Y bueno, este era el justificativo por el cual Menem, ya como con 10 años de gobierno, seguía diciendo que le habían entregado el país en llamas. Esto generó condiciones, digamos, esta crisis cuasi terminal que tiene la economía en el final del mandato de Alfonsín, generó las condiciones para la aplicación de políticas de shock prácticamente sin resistencia, digamos, porque esto lo sostiene en el texto que ustedes tienen para leer, entre otros para el parcial de Eduardo Basualdo. Él sostiene que así como el terrorismo de Estado fue un gran disciplinador social, el otro gran disciplinador social de este periodo es, por un lado, la hiperinflación, y posteriormente lo va a ser el desempleo. Digamos, los tres grandes disciplinadores de este periodo son, primero, el terror impartido por la dictadura, luego el terror a perderlo todo en una crisis inflacionaria. Pero cuando digo crisis hiperinflacionaria, estoy diciendo que uno cobraba el sueldo a la mañana y a la tarde valía la mitad. No estoy diciendo que la yerba se fue de 8 a 16 como ahora. Cuando hablamos de crisis, hablamos de crisis. La primera secuencia de saqueos y demás comienzan, por lo menos en la, yo creo que no había, y menos con esa terminología, no había existido en la historia previa, en la historia social previa argentina, esta idea de gente desesperada metiéndose de manera espontánea o organizada, no importa, pero con un caldo de cultivo justificatorio, metiéndose en supermercados, almacenes, pequeños negocios, a agarrar lo que pudiera porque la situación estaba complicada en serio. Entonces decía, Menem recibe el gobierno con un amplio apoyo electoral, que es el que digamos, normalmente cualquier nuevo gobierno se dice que tiene 100 días de carta blanca para hacer más o menos lo que quiera, pero con el adicional de la situación socioeconómica por un lado y por el otro lado una oposición totalmente de rodillas porque había entregado el gobierno antes de lo que correspondía por mandato constitucional. ¿Sí? De cierta organización, no, en aquel momento no se tematizó tanto esa cuestión. Por supuesto tuvo características distintas también por la repercusión mediática, digamos en el 89 todavía. Claro, pero aparte digo, en el 89 todavía el sistema de medios era relativamente acotado, estábamos con los canales de aire, prácticamente la televisión por cable era una cosa de un grupo muy privilegiado, ya existía, pero no tenía la masividad que tuvo ya en el año 2000. No existía esto de canales de noticias todo el día fogoneando y demás. Con lo cual se sabe que también un fenómeno así disruptivo como un saqueo tiene mucho defecto de imitación, ¿no? Un saqueo televisado y con las condiciones estructurales. Nadie se mete a saquear por gusto, pero con las condiciones de penuria económica que se estaban viviendo, más la vista de la televisión, más algún que otro puntero que seguramente incentivó, eso fue como una bola de nieve en cuanto a lo que vivimos en el 2001. En el 89 no fue tanto, pero sí se recuerda un estado de misiadura, porque esa es la palabra importante, en el cual había realmente situaciones de emergencia. Entonces decía, en ese contexto era, si es que a la Unión Cívica Radical le quedaba alguna capacidad de oponerse a las políticas que venían, que por otra parte no eran sino la profundización de lo que se venía haciendo, prácticamente Menem contó con las manos libres para llevar adelante un plan de, esta vez sí, de, digamos, llegar al fondo con las políticas neoliberales, incluso llegar a lugares donde ninguno de los otros estados de la región llegó, como ser malvender empresas de servicio público vinculadas a recursos estratégicos, YPF. Como ninguno de los países de la región, por más que todos bailaban la misma música neoliberal, ninguno llegó a eso. Chile, que siempre fue el mejor alumno de Pinochet en adelante de las políticas del Fondo Monetario Internacional, nunca privatizó el cobre, que es su recurso natural estratégico. Brasil, ni hablar, con el petróleo, y eso que no tenían tanto petróleo como el que tienen ahora. Solamente la Argentina fue un poco más lejos que los demás. Y paradójicamente, ¿cuál va a ser la primer privatización que va a hacer Menem, que le va a servir para generar cierto consenso en estas reservas bastante, estas resistencias bastante menguadas que había en la sociedad argentina? O paradójicamente no tanto, los medios de comunicación que estaban en manos del Estado. La primer privatización que hace Menem es Canal 11 y Canal 13. En diciembre del 89 ya se hacen cargo de Canal 13 el diario Clarín, después devenido Grupo Clarín, y del viejo Canal 11, rebautizado como Telefe, se hace cargo un grupo de empresarios nacionales asociados con el Citibank. Porque ahí está la otra característica de la política de privatizaciones de la deuda externa, y era que los tenedores de bonos, había grandes tenedores de bonos en el exterior, el Citibank era uno de ellos, pero había fondos especulativos. Bueno, todavía hoy hay los llamados fondos buitres que se quedaron con bonos de la deuda externa argentina, que los compraban a precio mucho menor al nominal, y el negocio es tener la fortaleza económica y la paciencia para esperar que se valoricen. Buena parte del pago por la compra de las empresas de servicios públicos se hizo con bonos de la deuda externa tomados a valor nominal. Esa es la otra cuestión. Un bono de 100 dólares que en el mercado valía 25, en el momento de vender Entel, Gas del Estado, Canal 13, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, lo que sea, el Estado lo tomaba como 100 dólares. Lo cual se lo presentaba como, digamos, había un discurso en el cual los medios de comunicación más importantes fueron evidentemente cómplices, se lo presentaba como se había instalado una suerte de odio al Estado, todo lo que fuera estatal era malo por definición, era corrupto, malo, ineficiente, ineficaz, en algunos casos con dotes humorísticas, como el caso de Gasalla, en otros casos sin ningún sentido del humor, al estilo Neusta, Grondona y demás. Es preferible la empleada de Gasalla. Pero había un prejuicio antiestatal y una idea de que la panacea venía por los capitales privados que nos iban a llenar de eficiencia, de innovación, de confort, y además el Estado iba a dejar de gastar parte de nuestros dineros en sostener empresas que no hacían otra cosa que generar gasto. Bueno, por otra parte, famosa, ustedes lo habrán visto, el lapsus de Roberto Dromi era el ministro de Obras y Servicios Públicos de Menem, y es un poco el cerebro del plan de privatizaciones. Es un abogado administrativista de los mejores del país, se leen sus manuales y demás. Y hay un famoso lapsus en el cual dice, el decálogo de la economía menemista dice como primer punto, todo lo que deba ser estatal será privatizado y todo lo que deba ser privatizado será privatizado. Es decir, todo será privatizado. Porque esa era la primera excusa, era... Vamos a dejar de gastar en los trenes para aumentarle a los jubilados. Vamos a dejar de gastar en los aviones para aumentarle a los jubilados y a los maestros. Bueno, conclusión, terminaron privatizando las cajas jubilatorias. Ya no solo no le aumentaron durante más de 10 años a los jubilados, sino que además privatizaron las cajas jubilatorias con el negocio que le generaron a cuatro vivos, algunos internos y otros bancos internacionales. Y ahí los medios de comunicación privatizados jugaron un rol crucial en esta idea de festejar el advenimiento de las privatizaciones. Por supuesto que hubo resistencias todas menores, desde sectores del movimiento obrero vinculado a los gremios estatales, algunos sectores políticos y demás, pero había una suerte de fiesta de por fin nos sacamos de encima al Estado, ahora vamos a ser felices, vamos a ser modernos. En aquel momento se decía vamos a ingresar al primer mundo, esa era la frase que se utilizaba, y ante las resistencias políticas o hasta ideológicas que se planteaban, se decía que eso era una especie de nostalgia del año 45. Una frase muy común de la época era, te quedaste en el 45. Digamos, el mundo evolucionó, hoy el motor de la economía lo mueve en la iniciativa privada. Cualquiera que quiera retornar al 45, al estatismo y demás, es una especie de dinosaurio que no entiende en qué mundo está viviendo. Esa era la discusión, ¿no? No había una discusión de si, bueno, privaticemos tal, pero de tal manera, o privaticemos tal empresa, pero que el control mayoritario quede en manos del Estado. Era a todo o nada, era todo lo estatal es malo, todo lo privado es bueno. Esto va a generar consenso, sobre todo a partir del año 92, en donde Menem, después de no embocarla con sus políticas antiinflacionarias, hay una nueva crisis, en el verano del 90 se produce una nueva crisis inflacionaria y se lleva adelante el llamado Plan Bonex, que fue una suerte de adelanto de lo que iba a ser el corralito unos 10, 11 años después. Siendo Herman González ministro de Economía en el verano del 90, produce una incautación de depósitos privados y los pagan con bonex, bono de la deuda externa argentina, que también generó, como siempre sucede en estos casos, la especulación. Quien tenía mayor capacidad económica los aguantó y los pudo cambiar en el mercado a su precio nominal o algo parecido, y el que tenía unos pocos ahorros y lo necesitaba para moverse en el momento, tuvo que malvenderlos en el mercado. Y cuando alguien malvende, hay alguien que bien compra. Digamos, generalmente las grandes empresas que conseguían esos bonos baratos de gente común en el mercado financiero, y después en una gran masa lo utilizaban para adquirir nuevas cuestiones del Estado, para pagar algunas deudas del Estado. Siempre a los grandes grupos económicos se los consideró de una manera distinta que a los ciudadanos de a pie. En el 91 recién, van en abril del 91, recién Menem, casi a 2 años en su gobierno, va a acertar con un plan que le pone límite a la inflación, que es el plan de convertibilidad a través de Domingo Cavallo, que consiste básicamente en una ley que establece que la paridad entre el peso y el dólar es 1-1. Es una ley. ¿Qué tiene de novedoso ese instrumento? Y es que, siendo una ley por el régimen jurídico, para mover esa paridad hace falta otra ley. Una ley que saque a esa paridad significa debate político parlamentario, corridas especulativas, digamos, por una ley, sobre todo una ley que pudiera ser más o menos positiva en su momento para mayorías, pone a los distintos resortes del poder a boicotearla, por ejemplo, haciendo subir determinados valores, desapareciendo determinadas cosas y demás. En cambio, como esto iba a favor de la licuación de pasivos de los sectores económicos más concentrados, esa ley pasó por un tubo por el Congreso de la Nación y se mantuvo nada más y nada menos que desde el 91 hasta el 2002, 11 años, el peso argentino quedó atado por ley al dólar. ¿Qué significa esto, además de ese mecanismo perverso? Significa que el Estado argentino resignó durante poco más de una década un factor de política económica muy importante, que es el control cambiario, el manejo de la paridad cambiaria. Digamos, esa era una variable fija, ¿no? Del dólar no se hablaba, el resto de la economía se podía manejar cualquier cosa. Lo que quedaba claro es que un dólar es un peso, lo cual ya era un valor bajo en el 91 a medida que iba pasando el tiempo. Si bien no había una inflación de precios significativa, esa paridad era totalmente falaz, digamos, nadie se podía creer, aunque por los depósitos en dólares que la gente iba con el martillito después a pegarle a las vidrieras o a las cortinas metálicas de los bancos, algunos parece que se lo creyeron, que el peso argentino respaldaba una economía semejante a la norteamericana al valer igual que su moneda. O el euro, cuando el euro surge, surge a 0,85 centavos de dólar, con lo cual uno podía creer, si es cierto que hay una relación entre la moneda y la economía real, que la economía argentina era una economía más vigorosa que la economía alemana o francesa o italiana o cualquiera de las economías europeas. Bueno, esa ficción que sirvió para atar la tendencia a la dolarización, digamos, la Argentina tiene una, además de algunas cuestiones estructurales desde el punto de vista económico, el tema de escasez de inversión, concentración en algunas cadenas de la distribución, sobre todo de los usos de consumo masivo y cotidiano, tiene una cultura de trasladar, cosa que no pasa en otros países de la región, de trasladar los movimientos del dólar a los precios internos, digamos. Perón había dicho hace mucho, ¿quién ha visto alguna vez un dólar? Y era estrictamente cierto, la gente no tenía la más puta idea de qué era un dólar, para qué servía, ni cómo era. Pero hubo en todo este proceso que comienza con la dictadura y con esto que hablábamos de la especulación, la bicicleta, cada vez más sectores, sobre todo de clase media para arriba, obviamente, empezaron a especular, a ahorrar en dólares, a sacar los ahorros del país, y toda una destreza especulativa no común en otros pueblos. Y esa misma destreza para cubrirse de futuras inestabilidades económicas también tiene como contracara que los comerciantes aumentan el dólar y aumentan las arvejas, que no tiene absolutamente nada que ver, pero por las dudas aumenta, y una vez que se aumentan no baja más. Entonces, lo que le sirvió a Cavallo durante un tiempo fue un mecanismo eficaz para detener la sangría inflacionaria que era ya, digamos, cuando uno entra en un ciclo largo de hiperinflación, excede a la propia economía, ya altera la vida social, cultural, digamos, cambia los hábitos de las personas. Es una locura vivir durante mucho tiempo en una economía inflacionaria. Uno no sabe para qué trabaja, en general uno no sabe para qué trabaja, pero además, que si encima la plata no le alcanza, peor. Y bueno, durante el tiempo sirve, pero se fue atrasando esa paridad y eso fue generando cada vez más destrucción de producción argentina, destrucción de empleo, a tal punto que cuando Menem logra la reelección con reforma constitucional mediante en el 95, Menem gana en la primera vuelta con alrededor de 20% de índice de desocupación. Y esto no es que no se sabía, no es que había una discusión si el INDEC de Menem decía la verdad o mentía y demás. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo tenía desocupados más o menos cercanos en su familia, entre sus amistades y demás. Sin embargo, el terror que había, no a que Menem no ganara y por eso se cayera la convertibilidad, a que Cavallo dejara de ser el ministro de Economía. Menem se podía morir. Cavallo era algo así como el hacedor, se llamaba el padre de la criatura, esa era una terminología que se usaba. ¿Qué pasaba si Cavallo se resfriaba? ¿Quién iba a saber manejar los destinos de la economía argentina? La crisis se siguió acentuando. A partir de 1998 Argentina entra, y esto considerado por los economistas heterodoxos y ortodoxos, ya dicen, bueno, Argentina ya está en recesión, digamos, una recesión prolongada con un nivel ya insoportable de desocupación. Es el momento en que aparecen los piquetes, bueno, empieza una conflictividad social que no era conocida en nuestro país. En general, la conflictividad social en la Argentina más o menos industrializada, eran los sindicatos haciendo huelga. Por primera vez en la historia empieza a aparecer un sujeto que no tenía nada que ver con lo que se había conocido y que como metodología cortaba ruta, cortaba calles y demás, y trataba de llamar la atención. Decimos, nos caímos, que alguien no... Que alguien nos quiere, estamos luchando para subirnos a la lona. Digamos, la mayoría estaba en la lona y había gente que luchaba para estar en la lona. En ese contexto, bueno, se profundiza la crisis, termina el gobierno de Menem, gana la alianza. La alianza sigue con ese terror. El discurso de la Rúa durante la campaña es un peso, un dólar, no se toca, digamos, como si fuera... con una especie de engaña pichanga de funciona muy bien, la economía está bien, el problema es la corrupción. Entonces parecía como dejando el peso y el dólar como estaba y con una administración más honesta, que vaya a saber por qué uno debía pensar que habiendo radicales la honestidad iba a estar presente. como si fuera una condición innata del radicalismo ser honesto, o al revés, como si fuera una condición innata del peronismo ser deshonesto, cuando en realidad esa corrupción estaba vinculada al esquema más general y que no tenía, digamos, en todo caso era un efecto del modelo económico y no una causa. Bueno, se ensayan distintos planes de ajuste, no se le encuentra la vuelta al tema de la deuda, se hacen grandes anuncios, el blindaje primero, el megacanje después. Hay un spot famoso de La Rúa diciendo qué lindo es dar buenas noticias, no sé qué. La Argentina se estaba prendiendo fuego y de La Rúa decía que era lindo dar buenas noticias. Bueno, y esa crisis económica y social hace estallar el sistema institucional, digamos, produzca lo que ustedes ya seguramente conocen, aparte de haberlo leído, tienen que conocerlo por haberlo presenciado. Se produce la crisis institucional del Estado, digamos, un milagro que había logrado la clase dominante en Argentina, que era aplicar una política bastante prolongada de ajuste, de concentración del ingreso avalado por el voto popular, una cosa que rompe, quema, le prende fuego todos los libros de la teoría política. Bueno, ese milagro se terminó, ya no había contención, y junto con esa falta de contención se lleva puesto, el día de hoy todavía no está reconstituido, se lleva puesto el sistema de partidos políticos, digamos, los partidos políticos que... Tengo 10 minutos. El sistema de partidos políticos que durante la década del 90 había virado. Eduardo Basualdo, en el texto que yo les mencionaba antes, modelo de acumulación y sistema político, lo denomina el transformismo argentino. ¿A qué hace alusión con esto? A cómo los dos partidos de masas del siglo XX de la Argentina, la Unión Cívica Radical y el peronismo, se vacían ideológicamente, producen un alejamiento absoluto de sus bases sociales históricas y se conforman como una especie de partido único del ajuste, digamos. Esto que a veces los liberales celebran y dicen Argentina tiene que tener política de Estado, no importa quién gane, la política tiene que ser la misma. Eso es lo que pasó durante los 90 en Argentina. No importaba quién ganaba, lo que importaba quién iba a ajustar y quién iba a ser consecuente con el ajuste. Es más, Menem, que por supuesto en su primer campaña electoral no dijo que iba a hacer lo que finalmente hizo, y después reconoció que si él decía lo que iba a hacer, no lo votaba nadie. Pero el otro candidato, el que sale segundo, Eduardo Angelós, candidato radical, sí dijo que iba a ajustar. Claramente, con lo cual uno podría decir, qué loca la gente, vota cualquier cosa, lo votaron a Menem. Angelov no se lo podía votar, pero bueno, yo no lo hubiera votado en ninguna circunstancia, pero por ahí alguno lo dudó. Pero me acuerdo que el lema de Angelov era: voy a aplicar el lápiz rojo para corregir todos los desfasajes de las cuentas públicas, como diciendo, voy a ajustar, no tengan ninguna duda. Menem decía, hablaba de minuto de silencio por los compañeros desaparecidos, vamos a reconquistar Malvinas, la revolución productiva, el salariazo, vamos a hacer cierto esa gran ilusión del peronismo, el 50-50, 50% para los empresarios y 50% para los trabajadores. Es decir, era un discurso peronista clásico, sin muchas precisiones, pero era un discurso peronista más o menos clásico. Producción, salario, inclusión y demás. Luego tuvo la virtud de, para conseguir su segundo mandato, los sectores que lo abandonaron, cambiarlos por otros sectores que nunca en la vida lo hubieran votado la primera vez. Digamos, quienes lo votan en la segunda, si bien seguramente para ganar en primera vuelta hace falta mucho voto popular, pero también lo votaron en los barrios. Que en la ciudad de Buenos Aires, Menem lograba ganar en Lugano y en Recoleta, cosas que también quema todos los libros de la política. Macri más o menos, sí, también. Macri también. Pero Macri ganó en todos lados, es el problema, es lo triste. Pero por ejemplo, a Menem le iba mal en algunos barrios del centro geográfico de la ciudad, de clase media más o menos politizada, que sea, le iba mal en Chacarita, Villa Crespo, Paternal, la 15 o la séptima. Para quien alguna vez militó en la política de Buenos Aires, no existen más ahora, son los números de las secciones, ahora existen las comunas. Pero digo, ahí le iba mal, pero sí ganaba en la periferia sur y en el norte. En el norte no es que ganaba, arrasaba, en el Pilar, en el Socorro, bueno, entonces, donde Macri por supuesto le va muy bien. Menem logra la primera victoria del peronismo en Capital Federal en elecciones legislativas. En el 91, Herman González encabeza la lista de diputados nacionales y saca el 31%. Nunca, Perón nunca, con todo el poder, nunca logró ganar una elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires. Y el kirchnerismo en estos 9 años que lleva de ganar en las elecciones nacionales nunca ganó. Ni se arrimó, ha salido tercero en la ciudad de Buenos Aires, un distrito históricamente adverso al peronismo, digamos. Entonces, para ir cerrando, en esta tercera etapa de, digamos, la alianza que decíamos que plantea una administración más austera de los recursos, pero más o menos con el mismo rumbo, hace crisis, y esto se traslada, digamos, lo que es una crisis estructural se traslada a la superestructura y se lleva consigo a buena parte de las instituciones, y ahí tenemos la de los 5 presidentes en una semana y una recomposición muy lenta del poder presidencial. Esa crisis terminal uno puede entenderla como una crisis terminal no solo de los últimos años de esa política, sino del agotamiento del modelo neoliberal combinado con la pretensión de una sociedad democrática. Y bueno, y a partir del 2003 tenemos, que es lo que vamos a comenzar a analizar a partir de, no el lunes que viene que tienen el parcial, del otro lunes vamos a preguntarnos, porque todavía está en curso, qué nuevas características tiene este Estado, que obviamente uno debería adelantarse a decir que vuelve a intervenir en la economía, pero de qué manera distinta y con qué puntos de contacto con otros estados de la región, y que ha producido, ahí llegamos a todo este prolegómeno, para llegar a eso, ha producido políticas de comunicación en nuestro país y en la región que eran totalmente impensables 20 o 10 años atrás.